Fabio. Y 33 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y como comentamos anteriormente, entramos ya en el tiempo de la actualidad local. Lo vamos a hacer informándoles sobre las actividades culturales que se van a desarrollar en nuestro municipio durante los próximos días. Tenemos un buen número de iniciativas, lo cierto es que siempre, bueno, pues durante el periodo veraniego parece que disminuye el número de actividades culturales. No es el caso del mes de julio, donde se están dando cita distintas iniciativas, porque no solo está el cine de verano, que suele ser algo tradicional habitual, sino que además también durante todo este mes de julio hemos podido disfrutar de esas noches culturales cada viernes en el casco antiguo de nuestra localidad, unas noches culturales que concluyen precisamente este próximo viernes. Un asunto este del que vamos a hablarles con la responsable de cultura y organizadora de la iniciativa, Josefina Herrera. Josefina, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues como decíamos, cuando llega el verano parece que como que disminuyen las actividades culturales, como decíamos antes al principio, y bueno, pues salvo el cine de verano y alguna otra propuesta más que pueda llegar, pues se queda un poco ahí, ¿no? Sin embargo, este año hemos tenido la refrescante novedad de contar con actividades culturales durante cada viernes del mes de julio, y bueno, pues concluyen precisamente este viernes, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, no todo el mundo tiene la suerte de poder salir de veraneo, ¿no? Mm. Y bueno, la verdad que mucha gente son las que se quedan o nos quedamos aquí en Ubrique, ¿no? Y bueno, ¿por qué no hacer esta oferta cultural para esas noches, digamos, largas de verano, ¿no? En el que apetece estar fuera, en el fresco, ¿no? Y bueno, pues más que nada los viernes, porque normalmente los sábados la gente suele ir a la mejor a la playa, y todavía el viernes como que se queda la gente por aquí, por el pueblo. Entonces, bueno, vimos oportuno de organizar, ¿no?, estas noches culturales por el casco antiguo, y así también pues darle un poco de vida, ¿no?, a este fantástico casco histórico que tenemos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que estaba teniendo bastante, bastante aceptación por parte del público, y bueno, la verdad que muy contentos, ¿no? Muy contentos de que sea así. Claro, yo te iba a preguntar, porque a falta de que quede tan solo una noche para que se cierren, yo te quería preguntar cómo se han ido desarrollando estos últimos viernes que hemos tenido, pues, música, cuentacuentos, danza, en fin, múltiples actividades, ¿no?, en todo ese entorno del casco histórico. ¿Qué tal ha ido? Ya no solo en cuanto a la actividad en sí que se ha ofertado, sino también en cuanto a la participación, aunque siempre hay que decir que este tipo de actividades a veces tiene un público más bien selecto o minoritario, ¿no? Claro, a ver, lo que no se puede pretender es que a todo el mundo le guste todo, ¿me entiendes? Entonces, lo que hay que hacer es una oferta variada para que cada uno elija dónde, qué es lo que le gusta ir, ¿no? Y bueno, y así pues tener una oferta, como digo, para todos los públicos, para que uno le guste una cosa, otro le gusta otro. Bueno, la verdad que bastante, bastante bien. Yo la semana pasada sabéis que no podía estar porque iba con la Coral Polifónica a Huelva, al preestreno del Fantasma de la Ópera. Y entonces el viernes pasado me perdí las actuaciones, pero bueno, desde aquí mis compañeros pues me iban comentando en vivo y en directo cómo iban aconteciendo los eventos, ¿no? Y la verdad que me comentaban que había muchísima participación, muchísima gente, que le estaba costando mucho, así que bueno, la verdad que muy contentos, ¿no? Muy contentos de que funcione. Claro que sí. Bueno, pues si te parece vamos a comentar qué es lo que se ha preparado para este viernes, en el que además, como decíamos, pues se cierran esas noches culturales en el casco histórico, último viernes del mes de julio. Y bueno, pues vamos a volver a tener citas culturales en distintas localizaciones. Cuéntanos. Sí, pues mira, para empezar vamos a cambiar un poco el horario porque una de las actuaciones es más larga. Entonces hemos tenido que cambiar, siempre era a las 9, a las 10 y media y a las 12. Entonces este viernes va a haber un cambio de horario. La primera, bueno, para empezar, desde las 8 de la tarde estará el mercado de arte en la Plaza de la Verdura, como cada viernes. Y la primera actuación, en vez de empezar a las 9, va a empezar a las 9 menos cuarto, un cuarto de hora antes, ¿vale? Y sería en la Plaza de la Verdura, y es Rompecuentos de la Asociación Kamenae. 9 menos cuarto, se adelanta un cuarto de hora. Después tenemos a las 10 y cuarto, también se adelanta un cuarto de hora, porque normalmente era a las 10 y media, entonces a las 10 y cuarto tenemos en los jardines del convento Misterio Bufo. Misterio Bufo es una obra de Darío Fo, que es un dramaturgo italiano y premio Nobel de literatura, y bueno, pues este escritor llevó a cabo una labor de investigación en varios archivos europeos para localizar textos medievales que los jugulares pues solían interpretar en las plazas de pueblos, ciudades y en los castillos. Entonces son pequeñas piezas de carácter popular y divertido, eran los que los bufones pues contaban eso en las calles, en las plazas de los pueblos, en los castillos. Y bueno, pues es una forma de un poco trasladarnos a esa Edad Media, ¿no?, en la que los bufones pues hacían reír a la, al público. Entonces, bueno, pues esta actuación va a ser a las 10:15, como digo, en los jardines del convento. Y después, la última actuación, se comienza también un cuarto de hora más tarde, en vez de a las 12, es a las 12:15, sería en el patio de la ermita de San Antonio, y es un cuarteto, el cuarteto de cuerda que ya tuvimos la primera noche. Pues ese cuarteto es un tótem ensemble, y lo que va a interpretar son bandas sonoras de películas muy conocidas, que todos nos va a gustar, ¿no? Entonces eso es lo que se ha preparado para este último viernes de las noches culturales en el casco histórico de Ubrique. Uh-huh. Tenemos entonces la narración oral, más narración oral, ¿no?, o representación teatral. Bueno, como es una única persona, pues se puede decir que más narración oral, ¿verdad? Bueno, pero hace distintos personajes. Uh-huh. Es un bufón y se tiene que ir cambiando de ropa, de vestuario, porque hace distintas interpretaciones, ¿no? Él me comentó que es una situación un poco difícil, porque es el mismo el que tiene que interpretar muchos personajes, ¿no? Se tiene que cambiar de ropa, como digo, en fin, tiene que estar interesante, ¿no? Porque además, como digo, ¿no?, ese un poco trasladarnos a esa Edad Media de cómo era, uh-huh, ¿no?, la vida en esos momentos, ¿no?, para divertir a las personas, era lo que había, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto corre a cargo de Rafael San Martín, ¿no? Rafael San Martín, sí. Uh-huh. Que no sé si... Él es el actor, exactamente, sí. Eso, el actor viene de fuera, sí. Si es de aquí en su entorno... Sí, sí. No, es de fuera. Es de fuera. Viene de bastante lejos, sí. Vale. De Santander, viene de Santander. Vale, vale. Y es el que ofrecerá esa representación a partir de las 10:15 en los jardines del convento. Se ha optado por coger este escenario, ¿no?, para la representación. Sí, porque es un poco más amplio. Uh-huh. Y bueno, puede dar más cabida a las personas, además que va a ser más largo. Como digo, la actuación va a ser más larga, entonces, bueno, creo que era el sitio más idóneo para esta actuación. Uh-huh. Esto hay que decir, por cierto, que para aquellas personas que no hayan acudido todavía a las noches culturales de los viernes, hay que decir que no hay ningún tipo de asiento, que no hay tampoco ningún escenario colocado, ¿no?, imagino, sí, sino que se ofrece a pie de calle, como un espectáculo, sí, totalmente callejero, ¿no?, sí, e improvisado. Lo que pasa es que estamos pensando que esta queda ser más larga, y sí, también la del cuarteto. Uh-huh. Pues vamos a poner... Bueno, en el convento están las escaleras. La escalera, sí, uh-huh, que puede servir de para sentarse, y también que haya algunos asientos dentro que los vamos a sacar para que se sienten aquellas personas que lo necesiten. Y también estamos pensando en el ermita de San Antonio, porque la otra vez cuando el cuarteto actuó, en realidad tenía que haber actuado 40 minutos. Y actuó durante 1:15. Mm. Entonces la gente, verdad, no es lo mismo 40 minutos que 1:15. Y estamos pensando también poner algunas sillas en la mitad de San Antonio, porque prevemos que también sea más largo, ¿no? Entonces, bueno, para que la gente... Y también en la última pueden estar más cansados, para que se puedan sentar también. Uh-huh. A las 12:15, que es una hora más tardía, sí, ¿no? Uh-huh. Más tardía, y ya después de haber visto dos actuaciones más, en fin, bueno, pues quizás pongamos también algunas sillas para que aquellas personas que lo necesiten o quieran, pues se puedan sentar. Mm. Claro, pero algo un poco más íntimo, ¿no?, que además en realidad forma, sí, parte de lo que es el bueno, pues la característica especial de esta, sí, serie de actividades, ¿no? Uh-huh. Mm. Sí, que sí, es algo íntimo, algo recogido, sí, sí, de ese modo, bueno, pues se ofrecen esas pequeñas piezas, ¿no?, culturales en distintos, uh-huh, escenarios del municipio, que es la idea principal de esas noches culturales en el casco histórico. Bueno, los rompecuentos nuevamente va a correr a cargo de la asociación Caminá. Ya tuvimos, uh-huh, oportunidad de conversar con ellas, con Cristo en particular, que nos comentaba un poco en qué iba a consistir esta actividad en particular. Será en la Plaza de la Verdura. Luego tenemos, como comentábamos antes, la representación de Misterio Bufo a cargo de Rafael San Martín en los jardines del convento. Y por último, el cuarteto de cuerda con bandas sonoras de película en el patio de la ermita del San Antonio. Cuarteto de cuerda que no sé si también forma parte de... ¿Colaboración con la Escuela Municipal de Música llega a la...? No. Vale. No. Este es el mismo cuarteto que actuó, bueno, el mismo. Por lo menos la voz cantante, digamos, el que, sí, el director, digamos, es, uh-huh, el mismo. Lo que pasa es que él se rodea de otros violines o de, uh-huh, otro contrabajo. Vamos, que él que quizás no vengan los mismos, si viene el mismo, él que es el gestor, pero no los demás que le acompañan. Uh-huh. Vale, pues en cualquier caso, pues la música también, ¿no?, que estará presente. Sí, un cuarteto de cuerda que la verdad que gustó muchísimo el primer viernes y él recordó que volvía el 25 para aquellos que le hubiese gustado que supieran que iban a poder volver a disfrutar de su actuación, ¿no? Claro, además con piezas de cine, música de cine, que siempre es más conocida y nos suena un poco más, ¿no? Bueno, pues ahí queda lo que es la programación para la última noche de estas noches culturales, el viernes 25 de julio. Recuerden además que aquellas personas que asistan y que rellenen esa tarjeta que pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo tendrán la opción de conseguir, bueno, pues como premio, además la participación, dos entradas, se van a sortear seis, pero puede conseguir cada persona dos entradas para asistir al ballet del Lago de los Cisnes, que se representará ya por el mes de noviembre, creo recordar que era, ¿no? El 22 de noviembre en Alcalá de Guadaira. Uh-huh. ¿Cómo va la participación en lo que va a ser el sorteo posterior? ¿Ahí ya varias tarjetas? Sí. La gente va llega allí a la oficina de turismo y introduce sus tarjetas en el buzón que sea preparado para tal efecto, ¿no? Y la verdad que sí, que la participación está siendo bastante, bastante buena. Y bueno, la verdad que ya, como te ha dicho, es el último viernes para poder seguir completando tarjetas y tener más oportunidades de que sea esa persona que le toque, ¿no?, el premio de poder asistir con un acompañante al ballet del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, con el viaje, digamos, también, o sea, que te lo llevan en un taxi y aparte la cena de esa noche, ¿no? O sea que, bueno, es un premio, creo que bastante, bastante bueno, ¿no? Y bueno, y que puede resultar interesante para todas aquellas personas que les guste pues este tipo de cultura, ¿no? El Lago de los Cisnes, Tchaikovsky, este tipo de actividades. Uh-huh. Bueno, pues hablando precisamente de espectáculos de importante categoría, como es el caso de ese ballet, el Lago de los Cisnes, que se va a representar en noviembre en Alcalá de Guadaira, pues nos viene al hilo también hablar de otro espectáculo, en este caso la ópera, el musical, el Fantasma de la Ópera, que se representaba en el Liceo de Moguer el pasado fin de semana, concreto viernes y sábado. Y bueno, pues lo traemos a colación porque recordemos que participaba los integrantes de la Coral Polifónica Ocuris Populi de la Escuela Municipal de Música, hacían los coros en ese musical. Y bueno, pues el ayuntamiento colaboraba, ¿no?, con el desplazamiento y demás de la coral. Yo quería preguntarte a ti, que estuviste presente, ¿qué tal el espectáculo y cómo fue la participación de la coral? Espectacular. El espectáculo, espectacular, ¿no? Fantástico, ¿no? La verdad que es increíble. Las voces que tenían los protagonistas, sobre todo las dos chicas, ¿no?, que hacen de protagonistas, bueno, unas voces, de verdad, espeluznantes, ¿no? El montaje es muy bien. Decir que precisamente la orquesta eran del Liceo de Moguer, que es la Escuela de Música de Moguer. Uh-huh. Y el director que lo dirigía es el director de la Escuela de Música de Moguer, el Liceo de Moguer. Y bueno, y por supuesto, darle la enhorabuena a los miembros de la Coral Polifónica de Ubrique, Ocuris Populi, porque bueno, con su director, con José Rodrigo García. Y acompañados también, por supuesto, por el director de nuestra Escuela de Música, José Luis Chacón, que también trabaja en el Liceo de Moguer y es trompeta en esta orquesta, pues gracias a esta conexión, pues nuestra coral pudo participar en este fantástico montaje, ¿no?, del Fantasma de la Ópera y hacer los coros, participar en los coros, ¿no? Y la verdad, yo... fue increíble, lo vimos las dos noches, el viernes y el sábado, y la verdad, un espectáculo precioso, precioso. Uh-huh. Yo recomiendo, fue el preestreno, el estreno será el 12 de octubre en Sevilla, que también quieren ir la coral, porque le han dicho que a todas las que quieran, las funciones que quieran ir, pues que pueden ir, ¿no? Y, hombre, ya eso es cuestión de ellos, de que, bueno, pues se lo quieran costear o lo que sea. Claro, porque es una gira a lo mejor larga. Claro, es una gira larga, incluso en Madrid, ¿no? Pero bueno, pero la cosa es que, bueno, ellos, la verdad que para ellos ha sido una experiencia inolvidable, como me contaban muchos, ¿no? De hecho, hay un reportaje que ha publicado Manolo Cabello en Ubrique en Verde, y están todas las fotos, y bueno, la verdad que se han hecho fotos, bueno, no hemos hecho fotos, porque también me incluyo yo, ¿no?, con los protagonistas, con el fantasma, con Christine, con Carlota, en fin, la verdad que, como digo, una experiencia para ellos y para todos nosotros, sobre todo para ellos, ¿no?, el hecho de estar ahí en el escenario, ¿no?, participando de esta gran obra, para ellos ha sido algo increíble, increíble. Uh-huh. Pues es el preestreno, sí. lo que tuvimos este fin de semana. Luego ya llegará el estreno en Sevilla, en Fibes, Sevilla. Que será en el mes de octubre. Sí. Y ahí también están invitados a participar la coral. Bueno, están invitados a todos los que quieran ir. Se lo han dicho, que a cualquier función que quieran ir, están invitados, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya cada uno a título personal pues podrá o no podrá asistir, o querrá o no querrá ir, ¿no? Pero la verdad que esta experiencia para ellos, de verdad, muy contento, inolvidable, y con ganas de seguir participando, ¿no? Así que igual van a Sevilla también, que está más cerquita, ¿no? Claro. A participar en el estreno, ¿no? El 12 de octubre. Claro, porque recordemos que el coro que tiene el Liceo de Moguer, bueno, pues contaba con un número de personas que no era el que se necesita realmente. Sí, es reducido. Un número mayor de personas para hacer los coros. Y por eso, bueno, pues se contaba con la colaboración de la Coral de Ubrique, ¿no?, que se sumaba a ese grupo de personas. Y bueno, pues parece que la mezcla funcionó y fue positiva. Es muy bonito, es muy bonito, muy bonito. Pues muy bonito. Enhorabuena, por tanto, para la coral. Sí, sí, sí. Y bueno, pues lo importante es que lo disfrutaron y lo pasaron bien también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues volviendo de nuevo a nuestra localidad y al resto de actividades que tenemos, actividades por llegar, pues hay que comenzar y hablar de las que toca precisamente en el día de hoy. Recordemos que durante todo este verano se está ofreciendo distintas proyecciones cinematográficas en la Plaza de Toro de Ubrique, dentro de lo que es ese ciclo de cine de verano. Y bueno, pues hoy miércoles llega una nueva propuesta cinematográfica para todos los públicos, ¿verdad? Sí, esta noche tenemos la película Lego, y que para todos los públicos, de animación, y también, bueno, seguro que le va a encantar a los más pequeños, ¿no? Así que no falte ninguno, porque seguro que van a pasar una noche estupenda, ¿no?, con esta nueva película de animación. Es a las 10 de la noche, obviamente tiene que oscurecer para que se pueda ver la película, y bueno, la verdad que el cine está teniendo, lo digo semana tras semana, pero es que es así, ¿no? Está teniendo un montón de aceptación, porque es que faltan asientos, ¿no? Yo creo que el año que viene, bueno, ya quien esté, no sé, habrá que poner la pantalla muy más lejos para que pueda sentarse de más, pueda abarcar más lugar, ¿no?, de los asientos, y ponerse la pantalla más lejos, porque es que hacen falta más localidades, ¿no? Pero vamos, muy bien, muy, muy bien, muy contenta, porque, bueno, como digo siempre, de eso se trata, ¿no?, de que cuando se organiza algo, lo que te gusta que la gente pues lo acepte, ¿no?, y que disfrute. Es lo que decía un poco al principio, ¿no?, que todo el mundo tiene posibilidad de irse de vacaciones de verano, y si lo hace, claro, bueno, pues no tanto tiempo quizás, ¿no?, como nos gustaría. Claro. Eso de irse un mes de vacaciones por ahí, eso es algo impensable. Y claro, pues quien se queda pues quiere disfrutar también, claro, de sus vacaciones, de algún que otra propuesta. Claro. Es que es interesante que, bueno, que en tu propia localidad pues tenga ese tipo de ofertas donde se pueda pues eso, disfrutar y distraer, ¿no?, y de distintas posibilidades. Bueno, y ya también en breve vamos a presentar lo que sería el nuevo ciclo de marionetas para agosto, que ya, bueno, ya también os contaré todo lo que se ha preparado para este año, ¿no? Pues es también otro habitual, ¿no?, últimamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Esta sería la cuarta edición, digamos, de las marionetas, ¿no?, el cuarto año. Esto correrá a cargo, imagino que nuevamente, a cargo del grupo Anima Orienta, ¿no? Anima Orienta, exactamente. Que son, bueno, los especialistas aquí en Ubrique en representación de títere y marioneta. Sí. Y bueno, pues ellos nos ofrecerán también ese nuevo ciclo de marionetas para los pequeños. Esto sí, ya que es otro horario, un poco más de tarde-noche, ¿no? Sí, sí. Y es diferente. Es diferente. Bueno, seguimos con otras actuaciones y actividades de cara al fin de semana. Tenemos hoy miércoles, recapitulando, hoy miércoles el ciclo de cine de verano con la película Lego a partir de las 10 de la Plaza de Toro. El viernes las noches culturales que se despiden en el casco antiguo con esas distintas actividades. Y el sábado llegará una representación teatral al jardín que ya hemos podido ver en otras ocasiones y que ahora va a llegar precisamente a esta zona, a la Plaza del Jardín, ¿no? Pues sí, se trata de Fábula Belli Troiani, que es una obra que relata la historia de la guerra de Troya, y bueno, está es a cargo del taller de teatro y expresión corporal Te Atreves. Es una obra que, bueno, desde la Delegación de Cultura se le pidió para la Bajada Romana, para que fuese representada en el durante el convivium que se hacía en el centro de recepción de Curi, uh-huh, para la cena romana del día 21, si no recuerdo mal. Y bueno, después, a la semana siguiente, creo que fue, pues se representaba ya para todos los familiares, para todas las personas, el público general que quisiera verla. La verdad que fueron bastantes personas, bastante público el que asistió ese día allí a la venta de Curi, ¿no?, al centro de recepción, para ver esta obra. Y bueno, pues ellos han querido volver a representarla para todas aquellas personas que no han podido verla aún. Y bueno, pues han pedido que se le facilite, ¿no?, para que lo puedan hacer en el jardín, en la Plaza del Jardín. Y decir que es una obra que está en latín, aunque hay un narrador que va contando las cosas en castellano, ¿no? Pero está muy graciosa, muy simpática, por eso, porque los diálogos son en latín. Y es curioso, es algo distinto y está bastante, bastante bien. Es un texto que está traído del libro Actividades de Mitología, de Antonio Ramón Navarrete, y bueno, yo creo que está, como digo, bastante bastante simpático por el hecho de eso, ¿no?, de que, bueno, relatan cómo fueron, digamos, la historia de la Guerra de Troya, y además, como digo, pues en latín. En latín, pero que se entiende perfectamente, porque además hay un narrador, como digo, lo va contando en castellano, pero que en latín también es muy fácil, porque son frases que se pueden comprender fácilmente, ¿no? Pues es otra cita más, ¿no?, de cara a este fin de semana, que tenemos varias ya, viernes, miércoles, hoy miércoles, el viernes y también el sábado, esa representación teatral en la Plaza del Jardín. Y bueno, pues por lo demás, dentro del ámbito cultural, como tú decías, se sigue trabajando. De hecho, se presentará en breve ese ciclo de marionetas, pero además también pues se está trabajando en el ámbito de las convocatorias. Por ejemplo, mañana creo que está previsto que se presente públicamente lo que va a ser el concurso, nueva edición del concurso de pintura rápida al aire libre que convoca el Ayuntamiento de Ubrique, que creo que no sé si tercera, cuarta edición. La cuarta edición. Uh-huh. Sí, cuarta edición. Uh-huh. Sí, mañana en rueda de prensa vamos a presentar el cartel y las bases a las 11:30 de la mañana en la rueda de prensa del Ayuntamiento. Y bueno, pues ahí todo el que esté interesado pues conocerá de primera mano pues eso, las bases y el nuevo cartel y bueno, todos los premios que hay, que bueno, que hay novedades y la verdad que muy interesante, muy contento también. No te voy a preguntar porque mañana se dará la información al respecto, está previsto que sea así. Para mañana. Uh-huh. Y bueno, en cualquier caso sí que queríamos reseñarlo también, ¿no?, que está ahí trabajándose en ese ámbito. Sí. Pues por lo demás, Josefina, nos queda simplemente invitar, ¿no?, invitar a las múltiples actividades que se van a realizar en nuestra localidad. Sí, como siempre, pues a nada, como siempre, animar a todo el mundo a que bueno, asista a todas estas actividades que se preparan, porque la verdad que bueno, que es algo, digamos, importante, ¿no?, al que podemos asistir, o alguna actividad más que podemos disfrutar y pasar un rato agradable, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Y así que bueno, espero que asistan la mayor parte de los ubriqueños y bueno, allí nos veremos el viernes y esta tarde, esta noche en la Plaza de Toros viendo la película Lego. Uh-huh. Pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a Josefina Herrera, responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya informado de todas las actividades que se van a realizar en nuestra localidad durante estos días. Lo dicho, Josefina Herrera, muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Gracias a vosotros. Hasta luego.